Y llega con todos vosotros ese espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves minutos o instantes estará con todos nosotros al otro lado del hilo telefónico Luis Pascual, presidente del Ateneo de Sisión. Que está ubicado, tiene su sede en la calle Covadonga número 7, primero. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, aquí en vivo y en directo. Y como os decía hace unos instantes, ya tenemos a Luis. Hola, buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. En esta soleada tarde que nos vas a informar de todo eso que organizáis, que podemos ver, junto con esas imágenes de un viaje, ¿no?, que está todos los lunes, se pueden ver. Cuéntanos. Sí. Mira, antes que eso, hay precisamente al aire libre una actividad, esperemos que el tiempo respete, porque aunque ya sabes que hoy está bien con sol y calorín, pero cualquier momento aquí se puede torcer. Pero bueno, te cuento, el sábado por la mañana, a las 12 del mediodía, en la calle Clara Campoamor, que hace esquina, en la esquina con Gaspar García Laviana, celebraremos un acto el colectivo de entidades republicanas y memorialistas, dentro del que el Ateneo Obrero de Gijón participa, interviene y está incluido. Y es un homenaje a la persona, al personaje histórico que da nombre a dicha calle, un poco en recuerdo de su papel, de su muy presente en los tiempos actuales, de la lucha de las mujeres. Fue una de las, todos conocemos que fue una de las impulsoras del conseguir el voto femenino en nuestro país, que finalmente se consiguió en la época de la Segunda República, en el año 33. Fue una escritora, fue una política muy activa en aquellos tiempos. Desgraciadamente tuvo que morir en el exilio por la llegada de la dictadura a este país. Y bueno, pues consideramos oportuno recordar su figura. Y ese recuerdo lo van a hacer además dos mujeres jóvenes y comprometidas asturianas actualmente, como son Alba González y Mer Mediavilla, que bueno, pues glosarán un poco su figura y su papel en la historia y en el presente, ¿no? Eso, insisto, es este sábado, día 12 de mayo, a las 12, fácil de recordar, en la confluencia de las calles Clara Campoamor y Gaspar García Laviana. Y luego, como bien apuntabas, se va a producir la segunda de las sesiones del ciclo de audiovisuales Imágenes de un viaje, y en este lunes tiene una peculiaridad un poco distinta. Normalmente son proyecciones comentadas por fotógrafos viajeros. En esta ocasión lo que vamos a escuchar y oír y ver es a dos escritores asturianos, Miguel Barrero y Francisco García Pérez, que han tratado un en alguna ocasión el tema de los viajes en sus libros, en sus creaciones, que también les gusta el viaje en sí mismo, y que disertarán un poco en torno a las diferentes maneras de ver el viaje y escribir, una cosa o la otra, o combinada, cómo ven ellos este particular aspecto. Y tendrá un formato, pues eso, de mesa redonda. Es un formato un poco novedoso que ya introducimos el año pasado y que creemos que puede tener interés para todos los asistentes habituales al ciclo y para cualquier persona que no lo conozca y que quiera acercarse por primera vez. Esto es el lunes a las 8 de la tarde en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, ¿no? Organizado por nosotros, por la Ateneo Obrero de Gijón, pero en ese espacio que nos permite con más comodidad poder ver y oír las intervenciones. Eso es. Y luego otro acto más, antes de, bueno, para concluir, digamos que los actos semanales que solemos comentar, el martes Jaime Pastor, en el Ateneo Obrero de Gijón, en la calle Covadonga, y ese ya nuestro local, impartirá una charla sobre la situación política actual, ¿no? Jaime Pastor es un dirigente histórico de la izquierda alternativa, luchador contra el franquismo y en los últimos años de la democracia, de la transición, y entonces, bueno, pues veremos un poco, o nos mostrará un poco su planteamiento sobre esto, esta temática, ¿no? Cómo ve la situación política del país, lógicamente desde su punto de vista. Y esto será el martes, en un acto también abierto a todo el mundo por la tarde en nuestro local social. Y bueno, esas son básicamente las actividades previstas para este periodo semanal. Para estos días, muy bien. Eso es. Bueno, pues si no quieres añadir nada más, nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Pues no, yo creo que si algún oyente tuviera alguna duda, siempre nos puede llamar o consultar saber un poco más de lo que van estas actividades. En cualquier caso, ya sabes que solemos enviar una información más detallada a todos vosotros, a todos los medios. Sí. Bueno, pues ahí tendréis más detalles sobre el contenido de eso es. Muy bien. Pues de todas maneras, a aquellos que quieran dirigirse, pues eso, allí a la calle Covadonga número 7 primero, que es donde estáis. Efectivamente. Eso. Si nos recuerdas el horario. Sí, mira, por semana, en los días laborables lunes a viernes, de 11 a 1 de la mañana y de 6 a 9 por las tardes. Eso es. Muy bien. Bueno, pues sin más, hasta el próximo día, Luis. Vale. Hasta luego. Y eso era de lo que nos ha informado, de esas actividades que van a tener lugar en estos días y en los próximos, organizados por el Ateneo Obrero de Gijón. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.